las de ángeles, veo la gloria del Señor por el cielo, la presencia del Señor está. Manos levantadas a cualquier altura. Puedo ir a las de ángeles.